Padre, venimos delante de ti, Señor, a poner esta reunión en tus manos, Dios mío. Te Gracias, pido en Jesús. el nombre de Jesús que estés sacando todo lo que no sea tuyo, Señor. Que todo lo que se hable acá sea por tu Santo Espíritu, cada Amén, palabra, sí, Señor, cada dicho, cada información que se traiga a este lugar, Dios mío, que sea tu Santo Espíritu trayéndola y que tú tomes control de nuestras mentes, de nuestras emociones, Señor, de nuestros sentimientos, para que todo lo que tú digas en esta hora caiga en tierra fértil, Señor. Pongo a Carlos en tus manos, Señor, para que tú lo uses, Padre, y sí, que señor. Cada cosa que él diga edifique a esta gente, Señor, a cada uno de nosotros, que nuestro corazón esté dispuesto, Padre, a recibir de tu palabra, y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, habíamos hablado entonces de las dos grandes persecuciones que hubieron en el primer siglo, que fueron las de Nerón y la de Domiciano, ¿verdad? Y ahí cerrábamos el para dividirlo en siglos, lo que fue el primer siglo. La persecución de Domiciano fue, y la de Nerón, las dos fueron locales. Uno fue en Roma, la de Nerón, y la de Domiciano fue allá en Asia Menor. Y habíamos hablado de las cartas de Juan en Apocalipsis, que estaban en ese contexto de esa persecución. Y ya entrábamos después en lo que vendría a ser el segundo siglo, ¿verdad? A partir del año 7, ¿no? Aquí es Trajano, el gobernador. Y uno de los primeros mártires fue San Clemente, obispo de Roma. Y Simeón, segundo obispo de Jerusalén, fue crucificado. San Ignacio, obispo de Antioquía, fue echado a los leones en el anfiteatro de Roma. En aquel tiempo había un gobernador que él era abogado. Y sabemos que en Roma existían las cortes y habían abogados y existía eso de hacer la defensa. Y prácticamente muchas de esas cosas las heredamos de ahí. Este abogado Se llamaba Plinio, el joven, le decía. Él no sabe mucho bien cómo tratar a los cristianos. Entonces le envía una carta a Trajano. ¿Se acuerdan que habíamos leído, hasta la semana pasada leído un informe? Ah, el informe. Y luego nos quedamos para esta semana a leer la carta. Y está muy interesante, por eso la vamos a leer, la carta. Y porque nos va a ambientar en aquel tiempo. La carta, el informe que había escrito previamente, que lo leímos la semana pasada, lo vamos ahora a repasar porque es corto, pero para que podamos engancharnos de nuevo, porque pasó una semana ahí. Dice que se reúnen en ciertos días antes del amanecer para cantar himnos de alabanza en honor a Cristo, su Dios, toman juramentos de abstenerse de ciertos crímenes y comen de un alimento corriente, que habíamos dicho que era la cena del Señor. A propósito de esto habíamos hablado de que el hecho de que se reunieran en secreto, y eso creaba cierto temor, y daban la impresión de que estaban planeando algo, una rebelión contra el gobierno y todo lo demás. Los que ellos escuchaban, como no cualquiera asistía a las reuniones de los cristianos, había que ser cristiano, y, o sea que no era abierta a todo público, pero los que no podían ingresar, escuchaban más o menos qué era lo que hacían y comparaban el tema de compartir la cena, la carne, el significado de la carne de Cristo, que era con el pan, y entonces, y lo de la sangre de Cristo, y se hablaba de que había canibalismo, de que se tomaban sangre, se hacían ciertos rituales, que se comían un niño, el programa de iniciación y todas esas cosas, ¿no? Entonces empezó a circundir en el pueblo a oírse ciertas cosas de la secta cristiana. Sin fundamento, pero sabiendo lo que hacían, cómo eran también las religiones paganas, que se hacían ciertos sacrificios, no es nada raro de pensar en esas cosas, ¿no? Bueno, la carta que le escribe a Plinio a Trajano. Recordemos que él era abogado. Por tanto, era un hombre intelectualmente elevado, ¿no? Y había estudiado todo lo que son leyes. Y sabía cómo manejarse en ciertas circunstancias, ciertos crímenes, y cuando uno ve la constitución, para ciertos crímenes hay una pena, bueno, y después tiene sus agregados, sus agravantes, sus atenuantes y todo lo demás, lo que puede quitar la pena. Y en eso se manejaba espléndido, pero se encuentra con esto de los cristianos y él no sabe cómo. Y entonces le escribe a Trajano, un adulador también, ¿no? Yo cuando leía la carta, Plinio al emperador Trajano: Señor, me hago una obligación de exponerte todas mis dudas. En efecto, ¿quién mejor que tú podrá disipar mis dudas y aclarar mi ignorancia? Me encantó cuando estaba yo leyendo esta carta cómo se expresa la expresión, lo rico, es hasta poético. Y te das cuenta que era un tipo culto, ¿no? Que no es cualquiera que escribía de esta manera. Yo no había jamás asistido a la instrucción o a un juicio contra los cristianos. Por tanto, no sé en qué consiste la información que se debe hacer en contra de ellos, ni sobre qué bases condenarlos, como tampoco sé de las diversas penas a las cuales se debe someter. ¿Está claro, no? Sí. No sé de qué los acuso, cuál es la... A ver, no tengo yo, reviso mis libros de leyes. El código penal. Claro, no encuentro de qué los acuso. Y en el caso de que los encuentre culpables, que todavía no sé de qué, ¿cuál es la pena? Y entonces él se encuentra con un... Esto no, si nosotros lográramos trasladarnos en el tiempo a ese momento, decimos, sí, esto es un gobernador que, si se quiere, se le puede ver hasta el lado de la justicia, lo justo que era. Porque él decía, bueno, yo lo haría, pero ¿en qué me baso? Sigue. Dice, mi indecisión parte de una serie de puntos que no sé cómo resolver. Y le hacen las preguntas, dice, ¿debo tener en cuenta la diferencia de edades entre ellos? ¿O sin distinguir entre jóvenes y viejos, lo debo castigar a todos en la misma pena? ¿Verdad? Está bien. Para hacer un tipo de leyes, creo que si hoy estuviera vivo, le quitaríamos, primero lo convertimos en cristiano y después lo mandamos al parlamento, porque veo que el tipo tiene un buen razonamiento. ¿Debo conceder el perdón a aquellos que se arrepienten? ¿O como ya eran cristianos, qué hacemos? ¿Los ejecutamos nomás de una? ¿Qué hacemos si se arrepienten? Y yo creo que a esto le cabería otra pregunta. ¿Cuál sería la forma de cómo sé yo que se arrepintieron? Y en aquellos que fueron cristianos, ¿subsiste el crimen una vez que dejaron de serlo? A ver, ¿caduca el crimen? ¿O como fuiste cristiano te tengo que poner una pena igual? O como ya dejaste de ser cristiano, ¿alguna vez fuiste cristiano? Ahí está como decir, bueno, alguien que, un ladrón, como hay acá hoy en estos días, o pasó con, creo que pasó con la superbanda también, o no sé. Tipos que hicieron algún crimen. Hay una fecha en que los podés agarrar, ¿no? O sea, los podés hacer un juicio, ¿no? Creo que son 10 años, no sé cómo es. Pero si antes de esos 10 años, ¿no? En otros países sí, en acá no. No importa el tiempo que haya pasado, lo podés juzgar. Ahí está. Se juzgó lo de la dictadura. Ahí va. Pero hay países en los que caduca. Estados Unidos cada 5 años caduca. Caduca, ahí está. Entonces esta es la pregunta que él le está haciendo, ¿no? A ver. En aquellos que fueron cristianos, ¿subsiste el crimen una vez que dejaron de serlo? Es una pregunta, creo que va por ahí. ¿Cuánto periodo de no ser cristiano debo de tolerarles como para no condenarlo? ¿O lo debo condenar igual? ¿O simplemente si ya dejaron de serlo, ya está? ¿Cómo se va a meterte en la moral de alguien? Sí. ¿No? En la mente de alguien. Son preguntas que... Es raro, ¿no? No, la pregunta es si lo condenás por ser cristiano o lo condenás por la pena. Por haber sido. Claro. Por lo que hizo. Entonces, claro. Si cuando no dejan de ser cristiano, lo condenás por lo que hizo o por haber... Claro, pero o por haber sido o no lo condeno. ¿Qué hago? También te puede decir ante la réplica o la... Como que se le dice cuando... Ante la amenaza, no soy cristiano. Y te está mintiendo. ¿Cómo saber algo o tener la certeza de algo que no hay manera? No, aparte si no había una ley escrita, una constitución escrita sobre los cristianos. No, cristianos, claro. No sé. ¿Cómo yo me manejo con esto? La cosa es que te la estaban buscando igual. Se te pero no, pero vez. este hombre aparentemente era un hombre que quería hacer las cosas bien. Obviamente es político y tiene que responder ante la política, ¿no? Entonces él decía... En aquellos que fueron cristianos, ¿subsiste el crimen o no? Una vez que ya dejaron de serlo, ya está, no hay más crimen. Entonces, ¿cómo lo resuelvo eso? Un hombre que era bien de ley, ¿no? Bien político. Es el mismo nombre de cristianos, independiente de todo otro crimen, lo que debe ser castigado, o los crímenes relacionados con ese nombre. Es, el ser cristiano ya es un crimen, o el ser cristiano, si al ser cristiano cometés un crimen, es peor. Porque además del crimen que juzgo a todos por igual, además de eso, sos cristiano. Tiene algo, tiene un atenuante. Hay una vara diferente para el ahí está. Común, de una manera u otra, para los cristianos. Pero estas son todas preguntas que él le está haciendo a Trajano. Claro, pero no sabía. Claro, dice, ¿cómo lo? Y menos mal que llegó al lugar un hombre de ley. O sea, que conoce de leyes, digo. Te pongo la actitud que he tenido frente a los cristianos presentados ante mi tribunal. Para que tengas una idea, Trajano, de lo que hago, le dice. Te voy a poner algo de lo que yo, cómo he resuelto algunas cosas. Dice, en el interrogatorio les he preguntado si son cristianos. Eso es lo primero que hago. Luego, durante el interrogatorio, a los que han dicho que sí, les he repetido la pregunta una segunda y tercera vez. Y los he amenazado con el suplicio. O sea que él le dice, les doy tres oportunidades. Les pregunto una vez, le amenazo con el suplicio, los converso un poco, le vuelvo a preguntar, trato de por lo menos darles tres oportunidades de que se retraten de ser cristiano. Los he amenazado con el suplicio. Dice, si hay quienes persisten en su afirmación, yo los hago matar. Si aún así, después de haberles preguntado tres veces e insistido, y siguen diciendo que son cristianos, yo los hago matar. La condena es esa. Pero él no tiene una condena establecida para eso. En mi criterio, consideré necesario castigar a los que no juran en forma obstinada. A los que, entre estos, eran ciudadanos romanos, los puse aparte para enviarlos frente al pretor de Roma. Acordémonos que a los romanos los trataban diferente que a todo el resto. El hecho de ser romano tenías como cierta cobertura, ¿no? Entonces ya no lo juzgaba él, lo mandaba a los lugares más altos, a Roma. Prácticamente estaba el emperador ahí. A medida que he avanzado en la investigación, se han ido presentando casos diferentes. Me he encontrado con distintas situaciones, dice Plinio el joven. Me llegó una acusación anónima que contenía una larga lista de personas acusadas de ser cristiano. ¿Te imaginás? Era una buena oportunidad para, si estabas mal con tu vecino, ya lo denunciabas. Este cristiano lo mandaba, ¿no? Te lo sacaba encima. Sí. Ah, pero eso no lo hacemos acá. Unas, no, si es anónimo, menos. Unos me lo negaron formalmente, diciendo que no lo eran más. Y otros me dijeron que no lo habían sido nunca. Por orden mía, delante de tribunales, ellos han invocado a los dioses, quemado los inciensos, ofrecido las libaciones delante de sus estatuas y delante de la tuya que yo había hecho traer. Finalmente, ellos han maldecido al Cristo. Toda cosa que jamás un verdadero cristiano aceptaría hacer. Todo esto, algunos de ellos lo hicieron. Y esto me convenció, dice Plinio el joven, de que estos se habían arrepentido y no eran cristianos. O que nunca lo habían sido, o que quizás alguna vez lo fueron, pero ya no lo son más. A esto los liberé. Otros, después de haberse declarado cristiano, aceptaron retractarse diciendo que lo habían sido procedentemente, pero que habían dejado de serlo. Algunos de estos habían sido cristianos hasta hace 13 años. Y otros lo habían dejado hace un periodo más largo. Y otros hasta hace más de 25 años que habían sido cristianos. Pero ya no lo son. O sea, ante la lista esa que le mandaron, algunos dijeron, no lo soy, y daban las ofrendas y nunca lo fui. Y estos dicen, sí, alguna vez fui, pero yo ya hace años que no soy cristiano, yo sigo. Y la demostración que él encontraba, él encontraba credibilidad cuando veía que daban las ofrendas a los dioses que él traía o ante la estatua del gobernador. Y él consideraba y sabía de que ningún cristiano de verdad, jamás lo haría. Entonces, un tiempo tan lejano y me hace acordar a tantos conocidos. Sí, ¿no? Tan lejano. Por orden mía, delante del tribunal, ellos han invocado a los dioses quemando los inciensos, ofreciendo las libaciones delante de sus estatuas y delante de la tuya. Bueno. Dice, todos estos igualmente han adorado tu estatua y maldecido al Cristo. Han declarado que todo su error o su falta ha consistido en reunirse algunos días fijos antes de la salida del sol para cantar en comunidad los himnos en honor a Cristo, que ellos reverenciaban como un dios. Esta es toda nuestra falta, decían ellos. Luego de esta primera ceremonia, ellos se separaban y se vuelven a unir para un ágape en común, el cual verdaderamente nada tiene de malo, escribe él. O sea, un ágape, ¿saben lo que es, no? Una confraternidad así, medio amor. Los que ante mí pasaron han insistido que ellos han abandonado todas esas pláticas, ya no las hacen más. Todos los que pasaron ante mí, no todos, porque sabemos que algunos le han quedado ahí con este gobernador. Luego de mi edicto, que según tus órdenes prohibía las asambleas secretas, he creído necesario llevar adelante mis investigaciones y he hecho torturar dos esclavas, que ellos llaman siervos, para arrancarles la verdad. El edicto era ese, que no se podían celebrar reuniones secretas. Todas las reuniones que se celebraban, tanto para celebrar los ídolos paganos, todo eran públicas, todos podían asistir. Sabemos que los cristianos, si no eras cristiano, no podías asistir. Lo único que he podido constatar es que tienen una superstición excesiva y miserable. Para ellos todo esto era superstición. Así, suspendiendo todo interrogatorio, recurro a tu sabiduría. La situación me ha parecido digna de un examen profundo, máxime teniendo en cuenta los nombres de los inculpados. Son una multitud de personas de todas las edades, de todos los sexos, de todas las condiciones. Estas supersticiones no han infectado solo las ciudades, sino que también los pueblos y los campos. O sea, el cristianismo había avanzado de una manera tan grande que mucha gente se había alejado del paganismo, con las consecuencias que eso traía, ¿no? Económicas. Estamos hablando en el siglo II casi, ¿no? En el segundo siglo, ahí va. A principio del segundo siglo. Sí, avanzó. Es más, nosotros vamos a medida que vamos haciendo el estudio, nos vamos a dar cuenta que es como todo lo prohibido. Parece que lo que está prohibido es lo que más llama, ¿no? Cuando la religión, cuando el cristianismo estaba prohibido, estaba perseguido y te iba la vida en eso, fue cuando creció con más auge, cuando empezaron a disminuir los templos paganos y empezaron a crecer los cristianos y daban la vida. O sea, ninguno se... eran pocos los que se retrataban de ser cristianos y morían a causa de... evitando ser muertos, salvaban su vida adorando a dioses paganos. Pero la mayoría morían en nombre de Dios y creyendo en aquel Cristo, ¿no? Cuando, después lo vamos a ver, pero cuando Nerón instaura la religión como la religión oficial, que no quita los templos paganos, o sea, vos podías seguir con tu religión pagana, pero la oficial era el cristianismo, ya no empieza a crecer, ya se empieza a dividir, empiezan a haber opiniones diferentes, se empieza a meter la política en la iglesia. Vamos a ver que ya se empiezan como a salir del camino. Empiezan a venir falsa doctrina y todo lo demás. En este tiempo aún cuidaban lo que tenían. Era un tesoro. Y morían por eso. Ya hay un hecho que es claro, dice Plinio. Y es que la muchedumbre comienza a volver a nuestros templos que antes estaban casi desiertos. Los sacrificios solemnes, por largo tiempo interrumpido, han retomado su curso. A partir de que toma esa iniciativa, ¿ves?, de amenazar a los cristianos, bueno, algunos se retractan y empiezan a volver a los templos. Pero ven, él ya notaba que los templos paganos estaban quedando vacíos. Creo que dentro de poco será fácil enmendar a la multitud. Ya si seguimos con esta persecución así, creo que vamos a exterminar o por lo menos diezmar a los cristianos y vamos a volver a lo que ya antes éramos. Entonces, Trajano le responde a Plinio. Le dice: querido Plinio, ¿cómo se hablaba, no? Tú has actuado muy bien en los procesos contra los cristianos. A este respecto no será posible establecer normas fijas. O sea, con respecto a los cristianos no podemos hacer como una ley, yo qué sé. Esto es lo que le está diciendo. Ellos no deberán ser perseguidos. No, Vos no gastes fuerzas, ni distraigas a las tropas buscando cristianos. Ese no es lo nuestro. Nosotros tenemos que cuidar otras cosas. Tenemos que cuidar la frontera, ver la economía. O sea, tenemos que cuidar nuestro imperio. A ver, son cristianos. No vale la pena gastar económicamente ningún esfuerzo en convertir esto en una persecución a los que debían nuestra atención solo en eso. O sea, hay cosas más importantes que hacer. Ellos no deberán ser perseguidos, pero deberán ser castigados en caso de ser denunciados. Ahí sí, si te lo denuncian, bueno, ya vamos con algo concreto. Vos me pedís la orden de cateo y vamos, la orden de. No, ¿cómo es de cateo? No, ¿cómo es? De allanamiento, yo te la mando ahí y vos vas y lo. Ahí sí. En cualquier caso, si el acusado declara que deja de ser cristiano y lo prueba por la vía de los hechos, esto es. Sí, rendiendo culto a. Caiba, consciente en adorar a nuestros dioses. En ese caso, debe ser perdonado. Ya está, se olvida el tema. Bien, no importa si fue durante tantos años. Sí, la cuestión es ahora. El tema es que dejen de ser cristianos. Ahí va. Por lo que respecta a las denuncias anónimas, estas no deben ser aceptadas por ningún motivo, ya que ellas constituyen un detestable ejemplo. Esto era coherente. Esto era coherente. Son cosas que no corresponden a nuestro siglo, dice él. En este caso es una expresión a nuestro tiempo, ¿no? Entonces, esto que dijo Trajano se va a ir usando en el correr del tiempo después. No gastemos dinero pagándole a los militares, dándole el sueldo a los militares, que ese sueldo se vaya solamente a la persecución de los cristianos, porque hay cosas más importantes. Pero si alguien nos denuncia, no anónimamente, porque claro, es lo que habíamos hablado recién, ¿no? Tenemos problemas con un vecino. Escuchá, María Cristiana, y ya me deshago, ¿no? Y era fácil. Bueno. Esto lo saqué de la revista de Historia Universal. Relaciones Cristianismos e Imperio Romano, se llama. Muy bien, no solo las ciudades están contagiadas de esta superstición, sino también las aldeas y el campo, pero parece posible detenerla y curarla. Esto es parte de lo que habíamos leído, parafraseándolo. En verdad es suficiente claro que los templos, que estaban casi enteramente desiertos, han empezado a ser frecuentados y los ritos religiosos de costumbre que fueron interrumpidos empiezan a efectuarse de nuevo. Y la carne de los animales sacrificados, esto se entiende del texto, ¿no? La carne de los animales sacrificados encuentra venta, para la cual hasta ahora se podía hallar muy pocos compradores. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que los cristianos no compraban de los sacrificados? Y por eso decía que... Al retractarse empezaron a comprar los dos. Ahí está. Por eso yo decía que perjudicaba al imperio. En lo económico, en lo social, en un montón de cosas, perjudicaba el cristianismo, perjudicaba a la... Se oponía al gobierno. De todo esto es fácil formarse una idea sobre el gran número de personas que se pueden reformar si se le da lugar al arrepentimiento. Él decía, bueno, antes de matarlo vamos a ver unos cuantos se pueden reformar. Reformar era arrepentirse de ser cristiano. Bueno, Plinio fue un hombre que ha dejado fama de bondad, rectitud y buen trato para con sus esclavos. Pero según su propio testimonio, por lo que acabamos de leer, hacía ejecutar sin miramiento a los que insistían en su testimonio cristiano. Hasta tres veces te preguntaba si vos no existías. E hizo torturar a dos pobres diaconisas para arrancarles confesiones comprometedoras. Hacía esto con personas a quienes él no podía acusar de ningún delito común, sino solo de querer conformarse a las prácticas de la religión del Estado. De no querer conformarse. No había un delito en sí. El delito era... no ejercer las religiones que el Estado imponía. La vida santa de los creyentes resalta aún a los ojos de sus encarnizados enemigos. Esto lo escribió uno de los historiadores. Decía, que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Leía en una de las epístolas de Pablo y es notable que aquellos mismos que lo torturaban y condenaban a muerte no solo no hallaban delitos que imputarle, sino que se veían obligados a reconocer que eran personas intachables en su conducta. Con razón se ha dicho que la carta de Plinio a Trajano es la primera apología cristiana que fue escrita, y esto por la pluma de un pagano. Pablo fue en el gobierno anterior, en Domiciano, cuando fue este... Pablo y Pedro fueron los dos que fueron este... Pero acá está hablando de cuando fue encarcelado a Roma, que dice que mientras ellos lo estaban condenando, que la causa era ser cristiano, a Roma le llegó un enviado de Dios para empezar a dispersar el evangelio, que no fue Pedro, como dicen los católicos, ¿no? Hay que notar que Plinio no entendía bien a los cristianos. Lo que dice sobre el juramento que hacían no puede ser sino una mala interpretación de los propósitos que los cristianos hacían públicamente en las reuniones. Que ellos prometían, mañana no voy a mentir a nadie, mañana no voy, me voy a portar bien, no voy a robar. El emperador trata... esto ya lo leímos, lo que él le respondió. Vamos a uno de los primeros mártires, o de los más destacados. Uno de los más destacados fue Ignacio de Antioquía. Miren esto. Dice que de esta manera los cristianos eran condenados siendo inocentes, y a esto se le llamó crimen por el nombre. O sea, no había un crimen, el crimen era ser cristiano, pero el delito, sí, no había un... Tampoco hacían un crimen, pero... Por esta razón Tertuliano, el apologista, los apologistas cristianos, al igual que los de otras religiones como el Islam, defienden su punto de vista por medio de evidencias históricas, argumentos filosóficos, evidencias científicas, razonamiento lógico, entre otros. O sea, buscan pruebas de evidenciar de alguna forma la fe cristiana, ¿no? Eso es un apologista. Quien también fue el que escribió la fórmula de la Trinidad y acuñó el término, le escribe una carta a Trajano diciendo que era injusto porque los estaba declarando culpables e inocentes al mismo tiempo. Ignacio de Antioquía conoció a el apóstol Juan en su juventud y de él aprendió la verdad cristiana. Durante 40 años actuó como pastor de la floreciente iglesia de Antioquía, en la cual era estimado por sus virtudes y preciosos dones espirituales. En la tercera persecución general que tuvo lugar bajo Trajano, en esta que estamos hablando ahora, fue prendido en Antioquía y el año 110 conducido a Roma para sufrir el martirio en el anfiteatro. Citando las palabras de Crisóstomo, un arzobispo de Constantinopla y de Antioquía, este gobernó, estuvo entre el 398 y el 404. Pero él tenía sus escritos, ¿no? Tomada de una homilia que pronunció en Antioquía en conmemoración de Ignacio, quien había muerto 200 años antes. Más, 300 años antes. Dice, una guerra cruel se había encendido contra la iglesia, y como si la tierra estuviese dominada por una atroz tiranía, los fieles eran tomados en las plazas públicas. Si que tuvieran otro crimen que reprocharles que el de haber abandonado el error para entrar en las verdades de la piedad, de haber renunciado a las supersticiones de los demonios, de reconocer al Dios verdadero y adorar a su Hijo unigénito. La religión que profesaban esos ardientes partidarios le hacía merecedores de coronas, aplausos y honores, y sin embargo era por causa de la religión que lo castigaban, que les hacían sufrir mil formas de suplicios a los que habían abrazado la fe, y mayormente a los que dirigían la iglesia. Porque el demonio, lleno de astucias y malicia, creía que venciendo a los pastores le sería fácil dominar al rebaño. Esto lo escribió Crisóstomo. Al ser condenado Ignacio, se resolvió que fuese llevado de Roma a morir en el circo. Que fuese llevado a Roma para morir, porque no era de Roma. Fue conducido por 10 soldados a los que él llama 10 leopardos a causa del deleite que tenían en hacerle sufrir toda clase de crueldades. La iglesia que había las iglesias que habían entre Antioquía y Roma salían al encuentro de él, el peregrino mártir, y se agrupaban en torno suyo para verlo, saludarlo y animarle. En Esmirna tuvo el gozo de encontrarse con Policarpo, que este es otro mártir del que después vamos a hablar. Porque otra de las astucias que tenían eran que no lo juzgaban en la localidad donde los agarraban, sino que les hacían hacer una larga trayectoria. Lo condenaban en otra ciudad. Por ejemplo, de Antioquía hasta Roma. Y lo iban pasando por distintos pueblos. Y todos aquellos que habían oído hablar de él, porque se supone que este hombre era discípulo de Juan, de San Juan, del apóstol. Y era muy conocido por todos. Y él hizo 7 cartas que no las vamos a leer, ni siquiera las busqué para leerla, porque no, si no nos iríamos demasiado. Entonces era conocido, era tan conocido como eran conocidos los apóstoles. Entonces por cada ciudad aquellos que lo llevaban, porque era una forma de martirizarlos, de que cuando lleguen ya lleguen sin fuerzas y en un lugar donde no conocía a nadie, no tenía los familiares o conocidos más allegados que le pudieran llevar comida, una palabra de aliento, ni nada por el estilo, alguien que lo pudiera visitar, y se encontraban como solos, aislados. Es una forma de, psicológicamente, ir llevándolo, ¿no? No, y de amenazar también a los otros, porque si... Eran las cabezas. Javier, que es el ungido, papá, ¿le hacen esto? ¿Qué me van a hacer a mí? ¿Qué? Claro. Entonces era como amenazar también a... Cortamos la cabeza y ahí el cuerpo, ¿no? Claro, decía, ¿siguen ustedes? No. Era una manera. Pero si no tenés quien te incluya también, claro. Lo quedás como a la deriva, ¿no? Viste que hay una parte de la Biblia que dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Bueno, algo así. Y acuérdense que en las guerras, si vamos a tiempos anteriores, generalmente cuando se armaba una guerra, una nación con otra, lo que trataban era de capturar al rey. Y una vez que se capturaba al rey, no se metía preso al rey. Se le cortaba la cabeza. Muerto el rey, ¿no? Muerto el perro, se terminó la rabia. Ya no había líder. O sea, el líder es alguien que se levanta y ya tiene ese espíritu de liderazgo y los demás lo siguen. Pero si vos matás al líder, ¿a quién vamos a seguir? Muy bien. Entonces esto era algo así. Pero los que lo conocían, dicen que acudían a él. Dice, las ciudades acudían de todas partes al camino para animar a este valiente atleta. Le traían víveres en abundancia, lo sostenían por medio de sus oraciones y enviándole delegados. Y ellas mismas recibían no poca consolación viendo al mártir correr hacia la muerte con el afán de un cristiano llamado al reino de los cielos. Su mismo viaje y el ardor y la serenidad de su rostro hacían ver a todos los fieles de esas ciudades que no era la muerte que iba, sino a una vida nueva. Por eso las iglesias van creciendo, ¿no? Habían unos... Porque, a ver, ser mártir en aquel tiempo era como algo, un llamado de Dios que se consideraba gran cosa, ¿no? Entonces, algunos se quisieron hacer mártir, pero por causa misma de ellos mismos, que quisieron sobresaltar. Entonces se entregaban al procurador o a quien sea, al gobierno, y dicen, soy cristiano. ¿Qué? ¿Que soy cristiano? Y no lo negaban, y ellos querían que los martirizaran. No era bien visto por toda la comunidad cristiana. Los espontáneos les llamaban. O sea, porque buscaban ser mártir para pasar a la posteridad. O sea, que había algo de orgullo, de no... Generalmente los que cuando los agarraban a los mártires no era que se entregaban fácilmente. No era cuestión de me voy a matar en el nombre de Dios, me voy a hacer martirizar en el nombre de Jesús, de Dios. Sino que parece que eran elegidos. Porque si podían huir, si podían huir, huían. Y si los podían esconder, los escondían. Ahora, hubieron hechos que aparentemente eran elegidos para ser mártires. Dice que el apóstol Pedro, por ejemplo, cuando lo vinieron a buscar, todos los hermanos trataron de que huyera. Y cuando él se va, dice que él ve a Cristo que viene entrando. Yo creo que lo conté. Lo ve venir a Cristo y dice, Señor, ¿a dónde vas? A ser crucificado de nuevo, dice. Y entendió Pedro de que no debería de huir, sino que ese era su fin, que iba a ser martirizado. Y por eso es que dice que no debe de ser, no soy digno de ser crucificado como Jesús, y lo crucifican boca abajo. Hay muchas historias así de las visiones, ¿no? Bueno, esta valentía de estos mártires que pudiendo escapar, si no escapar, entendían de, si no escapaban, era, entendían de que eran la voluntad de Dios, eran vistos como grandes hombres y todo el mundo iba a apoyarlos. Y en vez de verlos sufrir o atemorizados porque se iban a enfrentar a una muerte cruel, la cual no sabían, porque tenían tanta variedad de métodos que no sabían si iban a ser como es decapitados, si lo iban a poner en el anfiteatro para que se los coman las fieras, no sabían cuál iba a ser la causa. Pero ellos iban, dice que iban sin miedo, ellos sabían que no se estaban acercando a la muerte, sino a una mejor vida. Y esto alentaba a los otros, ¿no? Entonces como que había un aliento mutuo. Lo que sucedió a los judíos con Pablo cuando lo cargaron de cadenas para enviarlo a Roma, esto es lo que conté recién, creyendo que enviarlo a la muerte mientras estaba enviando al maestro, un maestro a los judíos que habitaban en Roma. Y se cumplió de nuevo con Ignacio. Creyendo que estaban enviando a la muerte a Pablo en Roma, en realidad estaban mandándole un maestro a los judíos que estaban allí. Y muchos se convirtieron a causa de Pablo. Y esto mismo estaba pasando con Ignacio, ¿no? De un modo aún más notable, dice, porque no solamente para los cristianos que habitaban en Roma, sino para todas las ciudades del trayecto. Fue un maestro admirable, un maestro que les enseñaba a no hacer caso de esta vida pasajera, a no tener en cuenta para nada las cosas visibles, a no suspirar sino por los bienes futuros, a mirar los cielos, a no atemorizarse por ningún mal ni por ninguna de las penas de esta vida. Esas eran las enseñanzas que daba, y otras más, a todos los pueblos por los cuales pasaba. La diferencia entre Pablo e Ignacio es que Pablo creo que fue por mar, así que no podía visitar muchos pueblos. No muchos pueblos podían acudir a escucharlo, aunque muchos iban a Roma a escucharlo. Ignacio, en cambio, como lo llevaban por tierra, cada pueblo que tenían que parar ahí y se sabía de la llegada de él, iban hacia él. Y él los incitaba a todas esas enseñanzas que les daba, ¿verdad? Sobre su muerte en el inmenso coliseo de la gran capital del imperio, dice que no fue condenado a morir fuera de la ciudad, ni en la prisión, ni en un lugar apartado, pero sufrió el martirio en la solemnidad de los juegos, en presencia de toda la ciudad congregada para ese espectáculo, siendo dado como presa a las bestias feroces que lanzaron contra él. Murió de esta manera para que, levantando un trofeo contra el demonio, en presencia de todos los espectadores, tuviesen envidia de tales combates y se mostraron llenos de admiración ante el coraje que él hacía morir su pena, que le hacían morir su pena, y hasta en satisfacción. Veían con alegría las bestias feroces, no como quien tenía que morir, sino como quien estaba llamado a una mejor vida y más espiritual. Dice que lo que quedó de él en sí fueron solamente las partes duras del cuerpo, no sé cuáles serán los huesos más duros del cuerpo, pero eso fue lo que quedó de este hombre, ¿no? Que después los agarraron. El cerebro y el fémur, ¿no? Yo pensé en el cerebro, sí, también. La parte del cráneo y el fémur. Y eso fue lo que quedó. Lo más duro. Y dice, o sea, lo destrozaron. Rara vez te agarraban las bestias y te mataban de una, ¿no? Generalmente dice que te agarraban, por ejemplo, si eran leones, te agarraban, uno te agarraban de una parte, otro de otra, empezaban a cinchar y como que te desmembraban. Y era una muerte tremenda. Y esta fue la muerte que murió este hombre. Hablamos de Policarpo, que él lo conoció, estuvo con él cuando pasó por ahí, por Esmirna. Era el obispo de Esmirna, hoy una importante ciudad y puerto sitiado en la costa occidental de Turquía. Provenía de una generación de importantes cristianos de autoridad en la iglesia y sucesor de los apóstoles. Según la tradición, fue discípulo de Juan, apóstol, y nombrado en su cargo por los propios apóstoles. La persecución contra los cristianos alcanzó una crueldad sin límites en el Asia Menor, donde, entre otros muchos, padeció el martirio Policarpo. Hay una carta circular escrita por la iglesia de Esmirna que ha conservado la relación de aquel suceso, por su importancia, por la importancia que tuvo, ¿verdad? En la carta se comentan los tormentos que sufrían los cristianos de aquella región, señalando especialmente el entusiasmo y el calor demostrado por un tal germánico, quien, una vez arrojado a las fieras, en vez de temblar ante ellas, las excitaba. La multitud se maravillaba del valor de los cristianos, sin que por eso los mirara con más simpatía. Al contrario, la entereza de germánico excitó de tal modo a la muchedumbre que en el colmo de su furor gritaba: matad a los ateos, que traigan a Policarpo. El valor que mostró el germánico, este era un cristiano, ¿no? Y cuando le tiraron las bestias, se ve que en vez de atemorizarse, el tipo como que dijo: bueno, sí, vengan. No sé qué habrá gritado en ese momento, pero no me lo imagino. Y la multitud, que en realidad iban a ver cómo destrozaban a una persona, dice que se ponía eufórica. Y veían la valentía de ese hombre. Es como las películas de Rocky, ¿no? Hago esta comparación. Nosotros lo que vimos películas de Rocky, vos la viste, ¿no? La mayoría aquí hemos visto, salvo las mujeres, que en ese tiempo capaz que estaban dando rosa de lejos, no sé. Y miraban eso. Pero vimos la 1, la 2, la 3. Y siempre Rocky arranca, siempre. ¿Cómo arranca Rocky? Arranca, parece que el tipo no tiene oportunidad, ¿verdad? Y se va contra un gigante, contra su Goliat. Lo meten en el ring, lo matan a trompada, cae 25 veces y siempre se para. ¿Cómo era que se llamaba la mujer? María, Miriam. ¿No? ¿Cómo es que se llamaba? ¿No se acuerdan cómo se llamaba? ¿Qué? ¿Te acuerdas cuando lo iban matando? ¡Miriam! Y él se levantaba, cuando todo el mundo pensaba que ya está, cayó en la lona, no se levanta más, y se levantaban a aplaudir al otro, Apolo, o a quien el contrincante en cuestión, se levantaba Rocky. Y una multitud gritando: ¡Rocky! ¡Rocky! Y la valentía, y al final ganaba y todos salíamos contentos de ver la película, ¿no? Esto me hace acordar eso. Se iban contra este tipo, y aunque todos apostaban a las bestias, y al miedo del tipo, parece que los tipos agarraban valor y coraje. Y se iban, o sea, como que estaban de acuerdo, ni siquiera trataban de escapar. Y la gente al mirar ese espectáculo, y veían esa valentía, reconocían lo valiente, pero esto en vez de quebrar una lanza por los cristianos, lo llenaba de coraje y de más bronca contra los cristianos. O sea, no podían creer semejante, o sea, era al revés, ¿no? Es como que si nosotros dijéramos: no, a este Rocky no se puede seguir levantando, dale, metele una, no, matalo, Apolo. Y no, era al revés. Entonces empezaron a gritar que traigan a Policarpo, que era uno de los obispos, también como habíamos hablado recién, de los líderes de la iglesia. Y decía: matad a los ateos. Para ellos, los ateos eran los cristianos, porque éramos los que no creíamos en los dioses de... La estoy durmiendo, María. En los dioses de, ahí va, que ellos adoraban. Entonces, no adoran los dioses nuestros, no creen en nuestros dioses, más no creían, son ateos. Al principio Policarpo se había propuesto no salir de la ciudad, pero cediendo a las instancias de sus amigos, salió por fin al campo donde perseveraban la oración. 3 días antes de ser preso, tuvo una visión. ¿Vieron lo que yo hablaba de las visiones? Eran muy comunes. No digo que eran comunes con todos, sino con ciertos líderes de la iglesia que tenían que manejar ciertas paradojas, ¿no? En tu propia vida. Dice que la almohada donde apoyaba su cabeza, él la vio rodeada de llamas. Son estas, yo leía esto y me hacía acordar a visiones de Ezequiel, de Jeremías, cuando Dios le hablaba, ¿no? Como el candero, el candelero, o cuando le hablaba del valle de los huesos secos, y esas cosas, ¿no? Que uno lo puede tomar como que esto puede ser un poco del folclore, ¿no? De lo que se cuenta, pero no podemos negarlo, porque uno, si negáramos eso, entonces negaríamos, diríamos... Bueno, Dios hasta acá puede hacer y más no puede ir. O sea, no lo podemos afirmar. Yo por lo menos no lo afirmo. Tampoco lo niego. Digo, está escrito, puede ser. Uno, si no, dejaría de creer en los milagros, ¿no? Yo creo que los milagros es algo que... Yo en lo personal, ¿no? Esto no es doctrina, pero yo en lo personal creo en el milagro si lo veo. Porque creo que no es falta de fe. No puedo, me permito poder pasar por la experiencia de ver un milagro. Me gustaría, ¿a qué no le gustaría ver un milagro? Pero atestiguar de un milagro de otro, simplemente digo algo que otro dice que pasó. A ver, viene alguien y me cuenta su milagro en su vida. Está bien, le puedo creer. Pero yo lo puedo certificar si yo lo veo, en ese sentido. Y no cuestiono la fe ahí, creo. O si viene alguien que me dice, soy profeta, y me dice, me da una profecía para mi vida dentro de unos años, está bien. Cuando se cumpla, te la voy a creer. O sea, me permito el dudar, porque se tiene que cumplir. Lo que pasa es que hay tanto... En tiempos como... En los tiempos de hoy... Pero es algo que... Yo no niego... ¿Dónde está tu fe si no crees? No. A ver... A ella me hiciste calentar también. Yo... Claro, porque ¿cómo vas a decir eso? Yo no niego... ¿Cómo va a dudar de Dios? No, María, vení, entendiste mal. No. Yo entiendo de que... Claro que está grabado. Yo entiendo de que los milagros existen. ¿Quién te está hablando? Claro. Por eso y lo que estamos leyendo acá... Vos sabés. Lo que estamos leyendo acá es algo... Está registrado en la historia 200 años después. A ver, quiero que seamos coherentes en esto. 200 o 300 años después, lo acabo de decir. Está registrado un hecho que pasó 200 o 300 años después. Cuando algo se escribe, a esto quiero que entiendas. Cuando algo se escribe, quizás muchos estén de acuerdo. Por ejemplo, está pasando algo hoy en Brasil, ¿verdad? El juicio de Lula. Ponele que alguien lo escriba, después que vea todos los acontecimientos, lo escriba el año que viene o dentro de 2 o 3 años. Es una cosa. Ahora, si nadie lo escribe, nadie lo registra, y alguien lo decide escribir dentro de 200 años, ¿estamos de acuerdo en que eso se llegó por tradición oral y la tradición oral se puede ir cambiando y modificando? ¿Estás de acuerdo con eso? A eso me refiero yo. Esto está escrito casi 200... Y yo le... No, lo que yo estoy diciendo es, en esto... Claro que te permite. Entonces, ¿dónde está tu fe? Si pero vamos, pero está algo, ¿entendieron mal? Vamos a algo más cercano. Si te permitís dudar, no tenés fe, Mónica. No, pará. Tampoco puedes crearlo todo. Lo que yo entendí, Carlos, vamos al hecho de tan cerca, tan lejos. Un apóstol dijo que estaban cerca, otro apóstol dijo que estaban lejos. Ahí está. Es lo mismo, o sea, yo creo en los milagros, pero también hay veces que veo... En otras iglesias que se despatarran todo y yo no creo. Sin embargo, yo le digo a él, yo creo en eso. Claro. Pero en eso, no. Entonces, claro. Es creer en lo que realmente es. Yo creo en los milagros. Pero en los tiempos... He visto milagros. No los he visto, nunca los presencié. Si yo digo eso, miento. Pero he visto milagros en la televisión que después... Después se han visto corroborar a gente que lo ha estudiado, ha acercado a las cámaras, y vos decís, vos, qué bien, que más que milagro fue un truco, ¿entendés? A ver si me explico. Yo he visto milagros que puedo certificar de alguien que realmente andaba con bastones, que la vi durante años, y un día me pasó impresionante de que yo estaba sirviendo, estaba sosteniendo a esta persona y ella estaba en la otra punta, y algo me hizo orar por aquella que estaba en la otra punta y terminó caminando, y no fue de esos milagros, wow, estoy con bastones, estoy toda rota y termino corriendo el ómnibus. No, se vio un proceso y yo después la vi años después en ese proceso de que ya caminaba despacito. Eso puedo certificar yo que fue un milagro. Ahí está. Pero yo no digo que no creo en los... A ver, claro, se entendió mal. Entendió, yo no digo que no, yo no creo en los milagros. Yo digo que yo no puedo certificar un milagro que no veo. A ver. Capaz que entendí mal. Claro. Pero y por su... Y lo dije, revisá la grabación, a ver. Nunca lo vi. ¿Qué acabo de decir? Es justamente lo que estoy diciendo. Todo lo que has leído del viernes pasado, el otro viernes. No todas las historias fueron escritas 200 y pico años. ¿No tenés ninguna duda de todo eso que lees? Podés dudar. Podés, tenés derecho a la duda. Es más, podés buscar por otros. Yo no creo, pero te digo, que tiene duda de un milagro. De los milagros, si no lo ves. Sí. Eso tampoco lo viste. Yo no vi a Carlos Gardel, pero sé que existió. ¿A quién? A Carlos Gardel. Claro, pero ¿cómo sabes? Por registro histórico. ¿Cómo sabemos nosotros de la. A ver, de toda la política que sucedió en el Uruguay, de todos los presidentes que fueron sucediendo, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos de Artigas? Por hecho histórico, porque en realidad lo único. En realidad lo que sabemos lo de que sabemos es lo la realidad. Sí. Claro, pero ¿qué es lo que. A ver. A lo que voy es, nosotros lo que podemos certificar ciertamente es lo contemporáneo. Después lo demás, tenés que basarte en hechos históricos registrados históricamente. Que muchas veces están entradas en la pues, está bien. Pero ¿por qué eso no me podés? Eso es lo que yo siempre me pregunta. Claro. ¿Cuál es la palabra? Y yo como... la que certificamos con esto. Pero yo como... Escuchame. Yo acá estoy mostrando los hechos históricos, cómo fueron escritos, lo que cuentan los historiadores. Yo no soy historiador. Lo que cuentan los historiadores, de dónde no sacan la referencia palabra, y todo lo demás. Estamos acá no está la palabra. No, claro, es la historia de la iglesia, no la historia de la palabra. Claro. Por eso dijo él bien claro que se permite la duda. Pero nosotros tenemos que basarnos en hechos registrados históricamente, ¿no? Porque también podríamos basarnos en lo que se cuenta. Hay muchas cosas que se cuentan. Pero esto está registrado históricamente, hay libros de esto. O sea, hay gente que se encargó de recopilar y escribirlos. Nosotros no tenemos otra manera de revisar la historia. O sea, es lo que sabemos por registro histórico. No hay otra forma. No tenemos la nave del tiempo para ir para atrás y verificar si todo lo que sucedió es así. Hoy, por ejemplo, hoy Hollywood te hace una película que dice, te dice... Basada en hechos reales. Ahí va, basada en hechos reales, ponele. Está basada en hechos reales, pero a veces está la historia de eso que están contando, en la que vos estás viendo en la película. Y muchas cosas no te coinciden con lo que está escrito en el libro. Pero es una base. A mí me pasó con Vive. Y a mucha gente le gusta más, le prefiere más ver la película, te comenta más y te discute la película y vos que leíste el libro, la historia, lo que sea. Con Vive no tiene nada que ver la película con lo que yo después leí en el libro. Claro, pero yo digo que en las películas muchas veces está a ver qué fue lo que quiso expresar el director y todo lo demás. Vamos para el punto de vista. Todo lo que has leído, lo que vas a seguir leyendo, lo que has leído anteriormente, basado en la Biblia. Después que se cierra el canon, o sea, hasta Juan tenemos la Biblia. El último apóstol es Juan. El último apóstol es Juan. El último a morir. Hasta ahí, eso es en el año 100, hasta ahí está en la Biblia. Lo que pasó del año 100 acá no está registrado en la Biblia. ¿Y cómo sabes que es verídico el registro? Si no te basas en la Biblia. Porque tu palabra está basada en la Biblia. Mi palabra está basada en la Biblia, pero yo no estoy contando lo que es bíblico. Estás contando la historia. La historia. La historia de la iglesia. La historia de la iglesia que también va compasada con la historia romana, de los emperadores romanos. Yo conozco mucho historia, pero por eso te digo, o sea, el tema es... Y esa historia de los romanos, ¿de dónde la basamos? Esto era si yo no entiendo mal, porque empezamos la clase pasada, era para llegar a la bifurcación de lo que ahora era una de las preguntas que vos hacías la otra vuelta, de por qué ahora los evangélicos tienen tantas ramas. Entonces lo que yo vengo entendiendo es de que todo esto que estás leyendo es para llegar a por qué se... Sí, si no, no llegamos. Ahora, porque aparte parte de la historia que yo conozco, después de Cristo... No eran romanos, eran otomanos. No, los otomanos vienen después. Por eso, después vienen después. Los otomanos. Los otomanos vienen después. Primero viene Buda. Sí, viene un otomano. O sea, pero ya ahí ya nos fuimos más al año 600, creo. Yo, si no recuerdo más. ¿Cómo? Estamos en el año 100. ¿Perdón, le saltó el niño? ¿Qué niño? El niño que le gusta. Bueno, me perdí ahora, a ver. No, estábamos hablando de la almohada. ¿Cómo fue que lo vio? Las visiones. Esta fue la visión que él vio. Dice que la almohada donde apoyaba su cabeza, dice que la vio rodeada de llamas, ¿no? Y entonces él entendió que iba a ser quemado. Dijo proféticamente a los que se encontraban en su compañía. Uno de sus criados que habían sido preso, así es como lo agarran, no pudiendo soportar la tortura, denunció a Policarpo. ¿Se acuerdan que la denuncia no podía ser anónima? Tenía que ser... se ve que cuando lo agarraron a este, o alguien lo denunció a este, y lo torturaban, le preguntaban, ¿se acuerdan? Hasta 3 veces. Y después que ya le preguntaban, bueno, ya confesaba. ¿Quién es fulano? Ahí está. Entonces, estando buscando a Policarpo, este no soportó la tortura y lo denunció. Desdeñó la ocasión en que se le ofrecía huir. Contestando a los que se lo suplicaban. Cúmplase la voluntad de Dios. Cuando le avisaron de la llegada de sus perseguidores, bajó de la cámara alta y ordenó que se le diera de comer. Al par que suplicaba a sus enemigos que le concedieran un momento para consagrarse a la oración. En su ruego, se acordó de todas las personas que había conocido, grandes y pequeños, dignos e indignos, y oró por la iglesia esparcida por todo el mundo. Así permaneció durante más de 2 horas, con tal unción que los que habían ido a prenderle, lamentándose de la suerte de un hombre tan piadoso, se lamentaban de él y tan venerable, decían que era. Después fue llevado a la ciudad montando en un borrico. Antes de llegar a ella, encontraron al primer magistrado que acompañaba a su padre y colocándolo en su carruaje, procuraron hacerle vacilar de su fe. Entonces les decía, ¿qué mal puede venirte si te decides a sacrificar pronunciando sencillamente estas palabras? Señor César, ¿qué mal te puede hacer eso, Policarpo? A pesar de aquella insistencia, Policarpo permaneció en silencio hasta que los ruegos de sus acompañantes replicó, nunca seguiré vuestros consejos. Ellos enojados le injuriaron y le arrojaron del carro, con tanta violencia que se produjo una dislocación en su pie. Impasible ante el mal que le aquejaba, obligó a su cabalgadura a llegar cuanto antes a la ciudad. Ya en el circo, miró resignado a aquella multitud que lo llenaba, ávida de sangre del varón ferviente, mientras entraba, añade la carta. Oyóse una voz del cielo que decía, esfuérzate, Policarpo, ten valor, al tiempo que la muchedumbre daba gritos ensordecedores al verlo en la pista. Conducido a la presencia del procónsulo, preguntó este, ¿eres tú, Policarpo? Sí, contestó. Pues jura por la fortuna de César. Arrepiéntete y di que los ateos sean cerceñados de este mundo. Y Policarpo, volviéndose gravemente hacia la multitud, porque lo rodeaba, y señalándola con la mano, mirando al cielo, gimió diciéndole, sí, que los ateos sean cerceñados de este mundo. Como diciendo, los ateos son todos los que están ahí. Muy bien. Hasta acá vamos a dejar ahora nomás el estudio. ¿Y el primero cómo se llamaba el anterior a Policarpio? Ignacio de Antioquía. Era. Ahí está, me quedó, no me acordaba. Está buena la historia porque se refleja, aparte de esa historia que está contando ahora, de los años 900 hasta de parte, exactamente casi lo mismo. La persecución del contra. El contra, o sea. Vemos que no ha cambiado mucho. No, en la Primera Guerra Mundial, en 1918, o sea, también se perseguía en el tiempo de la Revolución Rusa, se perseguía a aquellos que no tenían nada que ver con cuando se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también lo mismo. Perseguía al que no pensaba igual. Nos pasó a nosotros la dictadura de Latinoamérica, Sudamérica. Se prohibieron las reuniones. Solo por el pensamiento, solo pensar diferente era torturado y matado. O sea, ahí va. No está muy diferente. O sea, nuestra historia de hoy está basada mucho en el tiempo de los romanos. Nosotros arrastramos el tiempo de los romanos. Yo creo que hasta mismo la forma del Estado creo que tiene base, me parece. Porque, o sea, en el tiempo de los romanos había un parlamento solo, que era la Cámara Alta, que era solo senadores. O sea, hoy por hoy el parlamento es Cámara Alta, Cámara Baja, sin diputados y senadores. Pero lo que pasa es que cuando la dictadura... Hubo mucha dictadura de Terra, la dictadura anterior a Terra. Nosotros pasamos por muchas dictaduras, Sudamérica, África. O sea, solventaban la ignorancia del mortal, perfectamente. El ignorante es mejor dominado. Bueno. En el caso de los romanos, solventaban, hacían pasear a aquel que iba a ser torturado para crearle miedo al entorno, para que no pensaran, no dijeran que pensaban como ellos. En el emperador chino, no sé el nombre porque hace mucho que dejé de hablar en mandarín, que fue antes de Cristo, incluso esta historia, el primer emperador chino dice que cuando llegó al gobierno, lo primero que hizo hacer fue destruir todos los libros y creo que mató a todos los maestros. Y él decía que la ignorancia del, cuanto más ignorante sea el pueblo, más fácil es de dominar. Y creo que es un pensamiento que hasta hoy, persiste y da buenos resultados. Hay cometido de los. ¿Eh? Lo dicen y hoy se usa en la iglesia, claro, sí. La iglesia es pero está escrito, está. por falta de conocimiento, pero es de mi pueblo. Ahí va. Que las iglesias, estas truchas que hay, ¿no? O sea, tanto católica, evangélica, apostólica, románica, como se quieran llamar, solventa aquel que aporta 10, 15, 20 mil pesos, es un ignorante, porque cree que cuanto más aporta, yo que no soy, pero creo. Cuanto más aportás, no, no te van a dar. No tiene nada este... comprar la salvación. No tiene nada de diferente con una iglesia católica, me parece. De por obra, ¿no? Tampoco. Que, o no tiene nada de diferente con aquellos que brindaban, pero, que le daban este. Ofrecían este. Vos me das a escoger a los truchos este, la iglesia católica, por lo menos la iglesia católica ha aportado al mundo. La iglesia católica. ¿Qué te parece si oramos? Gente muy sabia. Gente muy sabia que ha tratado de ayudar. Sí, sí, sí, ha habido. Enseñanza. Pero es más. Truchos, no. Pero hay más. Los protestantes, que seríamos sería la rama que salió de. Sale del catolicismo, de los católicos. A ver, no había otra manera. No es que lo inventó. Alguien que descubrió que lo que se estaba enseñando no estaba bien, que se le estaban errando, eso lo vamos a ver después más adelante. No, nos llama protestante porque protestamos con. A ver, es como que si aquí en el gobierno se levantara, por ejemplo, hubiesen pero, tres partidos políticos, se levanta uno más a protestar contra el gobierno. Terminá el último que de Policarpio. Ya lo llamaban protestante porque si va en contra de las reglas, de lo que ellos dictan, hay que traer el dinero. Acá la Biblia no se puede leer, la leía el Papa de ese tiempo o el obispo. Entonces no había manera. Si vos te atrevías a leer un versículo, ya era un protestante, era alguien que no tenía el derecho de hacer algo sin el permiso de ellos. Entonces digo, el verdadero, que en realidad, el verdadero cristiano, y instruido por Jesús, los apóstoles hicieron lo que Jesús dijo. Ellos lo transversaron a su conveniencia, lo volcaron y lograron de alguna manera. Ya te agarro. Dicho por estos últimos estudios, lograron de alguna manera vulnerar a algunos, a otros matar, a otros callar, para tratar de eliminar, porque no sirve. Si hoy lo planteas, el evangelio que nosotros estamos hablando, por el cual estamos acá, no sirve a la gente. Estoy hablando, mirá, y no te voy a poner al poder económico alto, o a la clase alta, porque no, de clase, no le sirve, ¿sabes quién? Al más pobre, este evangelio. ¿Sabes por qué? Porque este evangelio es el que te confronta con el pecado. Te confronta con tu propia miseria. Y fue lo que hizo Jesús. Nunca vino Jesús a ofrecer dinero. Nunca pidió dinero. Él dio. Pero también te confrontaba. Si vos vas a la Biblia, a Juan 6, capítulo 6, en adelante, la gente lo sigue a Jesús. Ese Jesús de amor, ese Jesús de paz, ese Jesús que fue a la cruz, dijo, ¿por qué me están siguiendo? ¿Ustedes por qué me están siguiendo a mí? Porque en el capítulo 5 cayó bastante pan del cielo y pescado. Pero miren que no, les voy a dejar en claro que no es el mensaje que yo quise dar. Es otro el mensaje. Dice, desde entonces dejaron de seguirle mucho. ¿Por qué dejaron de seguirle? Porque habían creído o entendido otra cosa. Dijeron, pan del cielo, pescado gratis, esto sirve. Pero cuando él te dice, yo voy a pisar más profundo bajo la gracia. Moisés dijo que honres a tu padre y a tu madre. Moisés dijo que si engañás, estás en pecado. Mirá, yo que te amo, te lo voy a decir más frontalmente, pensando nomás, en tu mente ya sos un adúltero. Entonces vino a romper la estructura, que el hombre no le sirve. Cualquier persona que se manifieste en contra de la mentira, en contra del pecado, en contra del engaño, pasa a ser un protestante o pasa a ser un necio para este tipo de clases sociales y que se hacen llamar iglesias evangélicas. Hoy, yo, los que estamos acá, o él, los que más estamos metidos, nos consideramos, somos no queridos por la propia rama evangélica. Imagínate después por el catolicismo, por otro tipo de religiones. No somos queridos, ni apreciados, ni aceptados por los mismos que dicen predicar lo mismo que está acá, porque usan la misma Biblia, pero la transversan. Y si hoy nos tocara a mí, al menos, voy a hablar por mí, hoy me tocara vivir esa época, seguramente, no sé si un mártir, pero me hubieran matado. Porque no iba a doblar mis convicciones como hoy lo he hecho, cuando me han ofrecido dinero y otras cosas, pero tenía que sacar de contexto las cosas acá. Ese es el verdadero cristianismo. No es protestantismo, sino estar en desacuerdo por algo normal, ético y moral, bien. Esto está bien, dijo Jesús, hacelo. Ellos lo torcieron Y ahora quieren hacernos creer en nosotros que está bien cuando está mal, pero es para poco, porque no morían mucho, eran pocos. Eran pocos los que se atrevían a desafiar el mismo a esos obispos. Porque tenía ese, y hoy es desafiar el poder. Hoy, por decirte a vos, Jorge Márquez, Gustavo Páez, gente que tiene un poder adquisitivo económico, que tiene peso político, gente que te puede cerrar hasta las puertas de acá, hasta mandarte preso por el simple hecho de sentirse agraviados por una verdad. O por el simple hecho, como hizo Herodes con Juan el Bautista. No lo aplaudió porque era rey, le pasó la mano, le dijo, sos un adúltero. Estás con la mujer de tu hermano y está mal lo que estás haciendo. Eso, acá en Israel, en Japón, en Siria, en Palestina, es pecado. Le tomaste a la mujer del prójimo, es pecado. Y el pecado trae muerte. Mátenlo, tenía poder, pero murió bajo sus convicciones. Hola, Carlito. Muy bien. Señor Dios y Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo en que nos permites investigar sobre la historia, Padre, a ver, descubrir qué fue lo que pasó, cómo fue que la iglesia se torció, cómo es que llegaron distintas doctrinas, distintas enseñanzas a meterse en la iglesia, cosas que tú nunca enseñaste y nunca mostraste en tu libro sagrado. Bendito Dios, gracias porque nos permites investigar, gracias porque hay diversidad de opiniones, podemos intercambiar opiniones, podemos reflexionar sobre esto, Señor. Gracias porque al haber diversidad de opiniones y posturas y miramientos, entre todos podemos sacar algo en concreto. Algo que uno no sabía, otro lo puede saber. Y es bueno siempre agregar y acotar algo, algo que se entienda sobre lo que estamos investigando. Gracias, Señor, porque nos permite tener la mente tan amplia, Señor, como para poder entender cuando estamos equivocados o no. Y nos das la fuerza necesaria para defender con línea siguiente lo que creemos que es así. Señor, nunca nos quites esta fe, nunca nos quites este hambre, esta necesidad, este fuego que nos nace cuando tenemos que pelear por tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Amén y amén.